Cherong-hye, vicepresidente del Comité de Estado, que participó en la ceremonia de investidura del presidente de la República de Nicaragua en calidad de enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Se entrevistó con el presidente nicaragüense Daniel Ortega Saavedra el día 10. Che le transmitió con cortesía el cordial saludo del máximo dirigente Kim Jong-un. El mandatario nicaragüense expresó su profunda gratitud al respecto y le rogó hiciera llegar su sincero saludo a su excelencia respetado Kim Jong-un. Su excelencia Kim Jong-un despachó su enviado especial a la ceremonia de investidura del presidente, lo que constituye una expresión de solidaridad con Nicaragua, dijo Daniel Ortega Saavedra, y afirmó la invariable posición del gobierno y el pueblo de Nicaragua de apreciar y desarrollar sin cesar las históricas relaciones entre ambos países. Y deseó solo victorias al pueblo coreano en su lucha por la prosperidad del país bajo la dirección de su excelencia respetado Kim Jong-un.